En relación a la situación de las vacunas de Chiloé, tal y como fue informado el día de ayer, tuvimos la administración de vacunas Pfizer de lote FG3526 durante los días 12, 13 y 14 de octubre a un total de 1.052 personas en la provincia de Chiloé, vacuna que se encontraba fuera de su periodo de utilización, ya que tenía un plazo de descongelamiento mayor al que está estipulado de acuerdo a las especificaciones de la vacuna para ser utilizada. Estas vacunas pueden ser utilizadas hasta 31 días posterior al descongelamiento y las dosis administradas tuvieron un tiempo de descongelamiento de 32, 33 y 34 días. Queremos ser muy enfáticos en el sentido de que esto no produce un daño a la salud de las personas a las cuales se les suministró esta dosis. Sin embargo, existe una baja efectividad. Por lo tanto, estamos tomando acciones concretas e inmediatas. Primero, tenemos un equipo de Centro de Trazabilidad y PNI que está trabajando, más de 52 personas que harán turno durante todo el fin de semana para hacer seguimiento a cada una de las personas que fueron inoculadas con esta vacuna. Eso es un trabajo que también estamos haciendo en conjunto con los de SAM, que nos están prestando la colaboración para ubicar y contactar a cada una de las personas. También estamos realizando este llamado, ¿cierto? No solo para establecer el primer contacto con las personas, aclarar las dudas y llamarlos a la tranquilidad, sino para poder establecer el nuevo calendario que les corresponde a la vacunación. Recordemos que esta vacuna no les produce daño a su salud, pero sin embargo, como la efectividad es reducida, deben proceder a realizarse una nueva vacunación. Por lo tanto, en esta llamada telefónica se les está aclarando todas las dudas y estableciendo las nuevas fechas en las cuales deben asistir a vacunarse.